Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasá y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. La vida va a mejorar, Nati Ponce. Buenas tardes, damas y caballeros. Aquí estamos con 38.000 grados centígrados de calor, ardiendo de alegría y felicidad, porque algunas cosas, pese a todo, están cambiando, ¿no? Sí, está cambiando todo. Yo me estaba cambiando recién me senté. Ya claro, usted se está cambiando porque está todo empapado. Estamos ahí. Estoy empapada, me vine con la mudita de ropa, ¿vio? Cuando se empapa todo y se vuelve a cambiar. Bueno, ¿cómo anda la muda? Salude, muda. Ahí está, ya saludó. Ya está. 70.000 usuarios sin luz, miren qué linda. Esta es la calurosa herencia. Divino. Se llama, sí. Tenemos sí, que sí, empezar sí a hablar de herencias nosotros también. Y mire, 70.000 usuarios sin luz. ¿No vio lo que le pasó al Alberto? ¿Qué le pasó al Alberto? No tiene aire acondicionado en la oficina, en la Casa Rosada. Oh, ¿qué? ¿Lo habían sacado? Y él dice, se ve que mucho a trabajar no venía, dijo, porque el Alberto tampoco se calla nada, ¿no? Pero, no, capaz no anda, que... No anda, y parece que el gato tenía un aire acondicionado portátil que cuando se fue se lo llevó. Dijo, yo no le dejo nada a mi aire acondicionado a ese. Portátil, qué rata, ¿no? El gato sí, sí, rata, medio raro. Hace arreglar el aire acondicionado. Aparte, nosotros venimos a la radio, limpiamos los filtritos, buscamos un presupuesto y eso que somos comunitaria, claro, imagínese. ¿Qué le cuesta decirle, Juliana, vení, teneme la escalera que voy a subir así? Sí. Olvidate. Total, corbata no usa, se sube a la escalerita con un trapito, ahí le pasa. No, yo me imagino, ¿no? Porque siempre que salió a hablar, esto lo digo porque ya no está, ya no nos escucha, vio que cuando uno se va al gobierno ya no escucha la radio, sí, se cierto, fue, no está. Cada vez que salía a hablar de algo salía un meme. Y ahora el mejor meme que se despidió, los voy a llevar siempre mi tomate. Ese es increíble. O sea, ya, no saber hacer. Yo no sé si lo hace a propósito o si es verdad. A ver cómo es. Así es como, parece, claro, pero parece. Porque, si yo lo puedo, claro, hacer, si yo lo puedo hacer, lo puedo hacer. Lo puede hacer, lo puede hacer cualquiera. Claro. Pero le salió un tomatito. Con el Parkinson que tengo, que me cuesta juntar la mano. Ni siquiera sabe la forma de un corazón, pero bueno. Hay quien dice que estaba pidiendo una proboleta, en realidad. Ay, qué rico, una proboleta, pero. Una proboletita hasta ahora vendría bárbaro. No, sí, con el mate que estamos por tomar, porque lo que pasa con el calor es que nos cagamos de calor, nos quejamos, transpiramos, pero tomamos mate, ¿no? Sí, como sí, que el mate sí, no. Pero el mate amargo le saca la sed. No sé si es por sed, digo porque el calor. Le abre los poros. No, porque a mí me das un mate cocido y te echo, digo, ¿qué estás loco? Le abre los poros del esófago y le saca la sed, le entra el aire por los poros. ¿Así se saca sí, la sed? En Colombia, en la selva, que hace 65 grados, la gente toma café. Ah, bueno, por ahí, porque los poros. No sé, por ahí porque no llegó la 7-Up, ¿no? Capaz que le tiran la 7-Up y revolvió. Dicen, ¿qué estuvimos haciendo? Dicen estamos que tomando esta porquería. Que nos abre los poros. Claro, dame una cruz. Bueno, Nati Ponce se fue nomás. Se fue. Ay, se fue el gato, qué alivio, ¿no? Se fue, todavía no. Ay, mire. Te lo dice Palito Ortega. Ahí va, se fue. Por fin. Desde aquella época, por favor. Lo que pasa es que hace tanto calor que todavía no tomamos cuenta de la realidad. No tomamos conciencia, ¿no? Como, bueno, ayer en la plaza un calor, la encina, le puedo decir. Bueno, hoy la editorial seria. Sí, vamos va a ser la cobertura. O sea, Nati Ponce fue el nombre de todes a la plaza. Yo me quedé haciendo el programa de radio. Ya voy, la encina, ya voy. Sí, sí, sí. Igual estaba medio armado la semana pasada, no le vamos a mentir a la gente. Porque la semana pasada se nos fue el programa. Deja de abanicarse. ¿Por qué? Porque me marea, no puedo verla así. No puede hablar si me veo abanicando. Claro, claro. Bueno, eso se está por clavar la hoja en el ojo. Ay, no pasa nada, la encina. Voy a hacer un mate así no me abanico más. Bueno, cuénteme. ¿Cómo me fue en la plaza? A ver, por empezar había gente por doquier. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, como dice? Hubieron Coba un par de bandas que la realidad es que yo llegué, bueno, después de mi trabajo y viajar y todo eso que demanda, ¿no? La gente pobre que tiene que ir en colectivo. Estábamos bastante lejos del escenario y se escuchaba bastante lejos. O sea, como que no tenía una buena... Capaz que, bueno, éramos tantos. Yo estaba como a 3 cuadras. Por eso no se escuchaba bien. Para mí era, veía el escenario, pero decía, che, no se escucha bien. Pero nena, también estamos en una época de austeridad. No va a poner ahí para que toquen 5 gatos, no va a poner los equipos que ponen los Rolling Stones, porque van, no, eso se empieza gastando así la tarasca pública. Tiene razón. Por además no sabían cuánto bajito había. El Albert habrá dicho, poní unos baflecitos por la duda. Por la duda, no sea a ver cosa si ponemos la cosa potente y se nos va todo. Y en después esta no lo fiesta podemos pagar. Claro. Pero bueno, no, la gente realmente se vivía como... la energía, ¿no? De la gente, la alegría. Fuera de joda, te estoy diciendo que yo me encontraba sí, yo con gente. Creo. No, porque parece que no es demagogo esto. Pero no, yo me encontraba con gente y estábamos todos contentos. Nos decíamos feliz día, nos abrazábamos. Yo no comí choripán porque me cae mal. Comí un patty con huevo. También, re popular. Pero estaba los de hoy, los que vendieron chori anoche, se fueron a las Bahamas. Así nomás. Así nomás, con lo de chori que vendieron. Y con increíble el calor que hizo el choripán ahí al fuego todo el día. Cuando pasamos, porque había momentos que era tipo, venías caminando bien y de repente se hacía un tubo y quedabas entre la gente toda transpirada, ¿no? Y en ese tubo también estaban las parrillas al lado. Era un momento que vos decías, estoy en el infierno. En el infierno y están haciendo un asado. En el infierno están haciendo un asado. Miraba para un lado, miraba para el otro, toda transpirada, pero no, la pasé bien. ¿Y cómo la vio usted así a la gente? A ver, hablamos de la mirada aguda de Nati Ponce con sus mitológicos ojos violeta. Era todo peronismo, kirchnerismo, cristinismo, albertismo, antigatismo. ¿Qué, cómo la veía la composición de la turba sudorosa? La turba sudorosa sí o sí era peronista y kirchnerista. Yo no sé si había antica, porque los antica odian todo, ¿no? Como que no... No sé si irían a festejar. Ayer leí un cartelito de esos que decía ¿por qué no somos agresivos? Porque la gente cuando gana derechos se alegra y cuando pierde privilegios se pone rencorosa. ¿Entiendes? Entonces, los de ayer no había bronca porque en realidad uno se alegra cuando le va bien. Claro. En cambio, el que le quitan privilegios no se alegra nada. Los que no votaron a Macri esta vez, que ya lo habrían votado en algún momento, que no sé a quién habrán votado porque tampoco votaron a Cristina, porque viste que te decían, no, yo no voy a votar a Macri, pero tampoco a esa chorra. A esa no la yeguo. Nada. No estaban, porque esa gente como que no tiene algo definido. No festeja nada. Yo lo estoy diciendo subjetivamente, no es mi opinión. Pero esa gente que odia directamente en vez de decir, bueno, a mí no me gusta porque la ideología va por este lado y yo tengo una ideología de este lado. No me gusta porque no, porque es una yegua, porque se robó el PBI. Pará, no saben, no saben ni lo que festejar, es el festejar, ¿no? No saben festejar. Es como la hinchada de River. No, bueno, soy de River, Lencina. No, disculpe, no. ¿Qué le no, pasa, Lencina? También... Lechu está en las penumbras. ¿Cómo le va, Lechu? No se prendió la luz porque dice que tiene calor, ¿no? Sí, dice que sí. Me contesta porque ya no me soporta. Está ahí y dice, la tengo que operar. Nah, todos la soportamos mucho, todos la apreciamos y cuando se va la extrañamos, Nati. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿y escuchó el mensaje del presidente? Lo escuché después, porque en el momento yo estaba con mis amigos. ¿Para qué mandamos un corresponsal exclusivo? Pero tiene que mandar. ¿Escuchaste el primer mensaje del presidente? No, sí, lo escuché después. Pero lo escuché. Pero digo, lo que me pasó es que en el tumulto de gente, una persona de 1,56 m ve sobacos, panzas, gente como más arriba, espaldas, transpiración, piecitos por todos lados, piernas. Dios, qué cosa, a mí me pasa eso no, también. Con 10 centímetros más igual pasa, ¿eh? Y era como que... Y uno queda como que pensando que los altos están en otras cosas. No, es que están en otra cosa, porque yo estaba con mi amigo, tengo un amigo que me lleva 2 cabezas y media, creo que mide 1,85, una cosa así. Y el chabón estaba re bien, ¿entendés? Escuchó a Alberto, pudo ver qué pasaba a la otra cuadra. Y a mí, mientras tanto, yo había iba rebotando. Allá arriba. Había aire. Yo estaba calcinada, rebotando un lado para el otro, porque la gente que pasaba, no te veo, no le importa. Y iba tipo rodando para un lado, rodando para el otro. Y dice, estás vulnerable, me dijo en un momento. Mírate, cuando me vio qué abajo, buena definición. Y sí, estoy frágil acá abajo. Así que en el momento no escuchó nada. No podía escucharle. Digo, usted mandó a alguien petizo, ¿entiendes? Claro, bueno, es lo que tengo, Nati. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco que vienen los jugadores de la NBA a ofrecerse. Ay, para por la favor, radio presente. Claro. Lo que pasa es que es esa. Si me mandás un recital, tampoco te voy a poder decir qué pasó en el escenario. Bueno, ¿y qué bandas? ¿Escuchó alguna banda? ¿Escuchó otra? Sí, escuché a Fena de la Mayora. El peor. No, no, estaba Coti también. Bueno, no lo escuché a Coti, pero Fena, me pareció como, bueno, este debe ser kirchnerista y lo llamaron, porque si no, no se explica. Es un paracaidista, y salió de Tinelli, Fena. Por eso, era de los reporteros. Entonces ahora como que de pronto, como toda la troupe Tinelli, aparecieron sus... Y yo le dije el apellido, los echaron. Le dije el apellido porque lo recuerdo, porque él se ahora se autopercibe como Fena. Es solo Fena. Es solo Fena. Tampoco se enteró mucha gente, pero es así. Él pidió, bueno, emitió un comunicado. Sí. No me digan, ahora solo díganme Fena. Y todos le dijeron, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Pero cómo se llama usted? Claro. Bueno, yo me acuerdo porque, bueno, en su época era reportero y a mí me gustaba, no sé, porque era muy chiquita, no entendía nada. Y me gustaba ver a los reporteros con Fena de la Machora. Y está, y a él lo escuchó. Y a él lo escuché, sí. Y no me gustó. Más se escuchó todo. Y había, no se escuchaba, no le digo que estaba como a 3 cuadras yo, estaba lejos. Y en un momento me fui a comer ahí al Perú al 100 en un pati porque no daba más de hambre. Claro. Ya había salido de mi casa a las 5:30 de la mañana, imagínese. Volví rota. ¿Y qué edad tenía la gente en promedio más o menos? No, había de todas las edades. Desde bebés hasta gente grande. Había un señor mayor que me daba una gana de ir a hablarle, pero después no me animé. ¿Por qué? Que estaba, no sé, porque estaba como muy tranquilo, muy concentrado, estaba emocionado. ¿No lo podía ver tranquilo? ¿Usted lo quería molestar? No, lo iba a intranquilizar si le hablaba. Estaba como sentado en el medio de un punto estratégico en Perú, como viendo desde la esquina cómo estaba lleno de gente, que había gente hasta arriba del subte, en cualquier lado, de las escaleras, ¿viste? En todos lados. Y el tipo se sentó y en un momento lagrimió. Para mí se emocionó. O le entró el humo a los choripanes. Pero yo, pensando que estaba emocionado, digo, no lo voy a interrumpir. Claro, yo por estoy en un momento sola, mirando algo, emocionada, y me viene uno, ¿qué te pasa? Digo, me cagaste el momento. La emoción. Entonces dije, no lo me voy me a cagar la emoción al pobre hombre. Estaba muy emocionado, señor. Tendría unos 90 y pico de años. ¿Y niños? Niños lleno. ¿Y vigilancia? ¿Había policía? ¿Sabe que no vi? Yo la verdad que estaba muy tranquila haciendo lo mío y no vi nada. ¿Dónde estaba usted exactamente? Yo estaba en Perú, al 100, ahí en esa cuadra. Justito al lado de la plaza. Justito. No se fue a desembocar en la plaza. No, estaba justo donde está la boca de subte en la esquina. Llegué hasta ahí porque yo más adentro no me quería meter porque me sofocaba. Me da sofocación mucha gente. Es un sofocazón. Sí, es un sofocazón. Me voy a morir, le decía la gente. Claro. Y me quedé ahí. Así que escuché todo desde ahí, estuve todo desde ahí, comí el pati desde ahí. Y a ver, ¿y los vio al presidente? No, ni de lejos. Lo vi por pantalla. No, de lejos no veía nada. Veía gente, cabeza. Claro. Ese es mi panorama. Es más, mi amigo de 1.85 se agachaba. ¿Para qué? Y para ver cómo veía yo, me dice, ah, claro, acá no ves nada. Eso no está eso de malo, ¿no? Eso, sí. Eso de malo, está escuchando, así que le voy a decir, ¿Vaccaro o te pasaste? ¿Cómo se llama? Vaccaro, le dicen. ¿Vaccaro? Te pasaste. Vaccaro, no se hace eso. No se hace. Con la gente normal. Mira cómo ve, me decía, y se agachaba. Cómo ve y cómo huele. Claro, también. Pero bueno, estuvo muy lindo, Lencina, se lo perdió, usted que andaba mal de la cintura. No, yo ya de eso no, pero me quedé trabajando. Porque bueno, tenía no se que haga, el los trabajador temas. Number one. Sí, soy el trabajador number one. Y además que ya estoy acostumbrado, hace 20 años más que usted, que me pasa eso del metro 60 y pico. Y no ya quiere dije, ir. No, claro, ¿para qué? Si no vio nada. Bueno, pero pasa otros momentos, entre amigos. Yo fui con el choripán amigos. También me cae mal. ¿También le cae mal? Sí, y cuando cantan la marchita todos juntos me da como vergüenza y no me gusta. ¿Por qué? No, yo no la escuché en el momento. Me insultando. No, ¿por qué? Y porque me pasa, me agarra una timidez. Una vez cuando Argentina ganó el Mundial 86 casi me pegan porque no saltaba, por ejemplo. Yo no saltaba porque ¿por estaba qué? Tímido. Ah, no, yo empiezo a saltar una y salto. Una señora me amagó a pegarme grito. Con los platillos, tenía dos platillos, me amagó a pegar en la... No entienden que uno es medio nerd, que uno es medio pero tímido. No le tiene que dar vergüenza si estamos todos en la misma. Pero no quiero, vamos no me surge. ¡Vamos al pogo, Lencina! No me voy a... Sí, pogo sí. Ah, no entiendo. Pero en la época del pogo yo estaba estimulado. ¿Y saltar en el lugar no? ¿Saltar en el lugar? ¿Hacer palmas en un colectivo? ¿En un colectivo? ¿Y cuando viene alguien a tocar? No, ni me saco los auriculares. Qué malo que es. Le doy plata igual, pero le doy plata simbólicamente. Y yo le digo, no te acepto tu plata, yo no escuchaste mi arte. Hago así y digo, no es bueno, entonces me dejo los auriculares. Hacer así es que se saca un pedacito de auricular claro, para escuchar, claro, porque no lo están viendo. Estamos bueno, pero radio la gente tiene imaginación, Nati Ponce. Ah, bueno, está bien. No, yo le cuento, porque hago así. Pero bueno, tengo mi cosa antisocial. ¿Qué quiere que le haga? Está bien, está bien. Bueno, yo tengo días antisociales. Soy un uranio comunicativo. Está bien. Yo ayer no estaba antisocial. Yo estaba contenta, saludaba a todo el mundo. Usted no es antisocial. De hecho, le cuento 3 o 4 que vinieron y primero pasa uno y me dice, me mira, lo miro. Nati me hace. A todo esto dije, sí, me conoce. Yo seguía sin saber quién era. Lo abrazo. Todo bien, che, bueno. Suerte, no sé qué. Suerte, le dije. Es el día de hoy que no sé quién es. ¿Alguno que conoció en una fiesta? Con no, una no, sabe que me parece que vino acá al programa, pero lo que pasa con las bandas. Nati, no, lo que pasa bueno, con las bandas. Yo no quiero que me moleste el público. No es por eso. Lo que pasa con las bandas es que vienen un montón y yo, vos sabés cómo soy con. Usted sabe cómo soy con las caras. Vos sabés y usted sabe. Usted sabe y vos sabés cómo soy con las caras, que no me acuerdo. No me, es increíble cómo me olvido de las caras de todo el mundo. Después si uno nos empieza a olvidar el nombre, después se después empieza ya me empiezo a olvidar está, todo. Y después ya que vienen y te dicen toda tu vida y vos decís, ¿cómo sabés tanto de mí? Y dígame una cosa, por ejemplo. Sí. Pero eso de lo de las caras, ¿a usted le molesta olvidarse de las caras? No, me molesta que se enojen ¿es cuando algo le digo que me olvidé. ¿Cambiaría en usted? Sí. Sí, sí. No sé si me molesta, pero me gustaría cambiarlo porque me gustaría ser un poco más cortés, ¿no? Pero usted es muy cortés. Sí, pero cuando me olvido. Cuando no está enojada, bueno, que es el 80% enojada. Del tiempo, es una qué persona malo. Muy cortés. Qué malo, yo no me enojo mucho. Usted me hace enojar capaz, ¿no? Para nada. Pero bueno, porque tenemos la consigna. Hoy vamos a saltar así, sin poner ningún tema en el medio. Vamos a saltar a la consigna directamente porque tenemos visitas importantes, ¿no? Es estamos verdad. Esperando la visita. Tenemos visitas importantes. Tenemos una banda importantísima que viene a hacer un Unplugged. ¿Sabe lo que es eso? Yes. El que no le pone la guitarra eléctrica, le pone la guitarra común. No le enchufa. No le enchufa, le pone así que suene como suene. Y si le gusta, le gusta. Y si no, haga lo y que si usted quiera. Y si está desafinada, no importa. Claro, porque es Unplugged. Porque es Unplugged. Tenemos pero hoy bueno, el Gran Key. El Gran Key va a estar porque mañana van a estar tocando en la despedida del año. Así que hasta mañana vamos a hacer antes un acústico para que conozcan sus temas y tengan ganas de ir y la gente que lo conoce, que está escuchando, los disfrute. Bueno, pero teníamos una consigna que ha sido generosamente respondida, ¿no? Porque estamos en épocas de cambios, estamos en épocas de cambio de gobierno. Pero usted. Estamos en época de. ¿De qué más? Sí, de no, cambio digo, de año, Nati. Dentro poco viene el año nuevo. Todos esos cambios, o sea, ¿qué quiere cambiar usted? Por ejemplo, tres cosas que quiera cambiar usted para el año que viene. ¿Tres nomás? De su personalidad. ¿De mi personalidad? Sí. Bueno, ser más regular con el entrenamiento, no ser tan cascarrabia, no ser tan cascarrabia. Eso lo tiene que trabajar. Y ser más alegre, necesito un poco de alegría. ¿Sí? Sí, sí, yo le digo que siglo y pico de vivir en la Argentina y uno, este país no es muy alegre, lo que voy a decir. ¿Qué le pasa? Pero es que este país es muy cruel. Muchas veces, y en eso van a coincidir casi todos los que tengan de mi edad un poquito más. Acá uno está acostumbrado, no es que uno encara un proyecto y hasta que funciona y se cansa y entonces cambia y encara otro. Acá fracasan mucho las cosas. O sea, esto que nos pasó con el gato, nos ha pasado muchas veces. Bueno, nos pero eso tiene turco, que ver. Nos pasó con el turco, nos pasó con la dictadura. Tiene que ver con la memoria de la gente también, porque patean, han votado sí, sí. Algo que estábamos diciendo van a ser los 90, pero no porque iban a igualar eso, bueno, sino por el modelo económico. Por qué, y por. Usted me preguntó qué me pasaba, qué cambiaría. Y yo cambiaría, me gustaría cambiar ese pesimismo. Cámbiese. Me gustaría cambiar ese pesimismo que uno a veces tiene que decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? No me termino de alegrar hasta que no esté pasando realmente algo distinto. Estos periodos, así como el que hemos venido, son agotadores. Sí. O sea, uno se cansa de ver gente angustiada, sin trabajo, que perdió todo, que se quiere ir y no puede. Estoy así como cansado. Me gustaría poder revertir eso lo más pronto posible. Y ahí ponerme va. Pila y estar así para ir a la plaza y saltar y comerme cuatro choripanes y que no me hagan mal. Y encarar cinco proyectos, que me salga uno, decir qué bien que me fue con esto. Me gustaría vivir en un país, estoy ansioso por vivir en un país un poquitito más justo. Entonces, recontemos. Me gustaría entrenar con más regularidad. Sí. Me gustaría no ser tan cascarrabia. Sí. Pero eso me parece que. Eso lo tiene que trabajar. Y me gustaría tener un poquito más de alegría ya. O sea, que empiece a cambiar la cosa y que uno pueda ver que el esfuerzo fructifica en algo, ¿no? Que sea más alegre. Lo que queremos decir con esto es que a este nuevo gobierno que llega le estamos poniendo toda la pila, todo el apoyo, toda la garra. Alberto. Ponete las pilas, esto Alberto. Esto es para vos. Pero claro, claro. Esperamos. Como dijo ayer una persona mayor que conozco, Si cumple el 10% de todo lo que dijo, lo voy a votar hasta que me muera. Ahí va. Bueno. Porque la verdad que el discurso fue emocionante. Sí. Ahora, como él mismo lo dijo, en la cancha se ven los pingos. ¿Y usted qué cambiaría, Nati Ponce? Cuénteme. Yo cambiaría... que para mí usted no tendría que cambiar nada. Bueno. Salvo el color del flequillo y porque se le Bueno, lo que color del flequillo cambia siempre, así que eso ya está. Pero yo cambiaría, por ejemplo, llegar temprano y no pensar que en 15 minutos llego a todos lados, aunque sea de Piedrabuena a Constitución. Yo te salgo 15 minutos antes del horario que te dije. Ah, es un optimista. El famoso, o sea, el famoso impuntual casa, optimista. A tu casa, ¿qué te digo yo? ¿Qué le digo? Hoy estoy tuteándolo, perdóneme. No importa. ¿Qué le digo yo? ¿Quiere fin de año? No, no, gracias. Voy a las 7. Sí, y yo entonces mi siestita de 15 minutos la hago de 6 porque viene Nati, entonces me quedo con un ojo abierto. Y a las 7 y cuarto digo, no está viniendo. 7 y media digo, se ve que se le hizo más tarde. Bueno, te digo, voy a las 7 desde Piedrabuena hasta San Cristóbal. Son unos 45 minutos más la espera del colectivo y bla. Y yo te salgo 7 menos 20. Claro, como si estuviéramos en... Como si estuviéramos en... Quemú, en un pueblo así, en Chincara, donde usted se perdió. Claro, no, en Purmamarca, que es más chiquito todavía. Claro, entonces yo pienso eso, entonces voy a tratar de llegar más temprano. Pero usted la espera. Sí, me espera, pero no está bueno. A los lindos le perdonan todo. Bueno, pero no tiene nada que ver. Igual, otra cosa, el entrenamiento. También ser más regular, porque yo capaz que me pongo las repilas, estuve como 3 meses así re... haciendo fútbol y bla, y cuando el profesor dijo que se iba, en vez de buscar otra alternativa o seguir, abandoné todo. Y se fue a comprar una birra. Birra no. Pero sí, también dejaría cada noviembre de cada año dejar de comerme un pan dulce entero por mañana. Porque la panza así como que crece y crece y crece. ¿Un pan dulce entero se come? Sí, me encanta. Bueno, no le cuento. Lo que pasa es que en algún momento el organismo cambia. Y uno empieza a asimilar de otra manera. Sí, es que tengo miedo de eso. Y se ahora va a poner usted como un pan dulce, ¿eh? Ya voy a ser mayor de edad. Este viernes tenemos el cumpleaños de Nati Ponce. ¡Yuhu! Están todos invitados los que están escuchando, o sea, no va a venir nadie. Mire que por ahí van, Nunca bueno, sabe. Bueno, entonces veamos los tres cambios que usted querría hacer. Ya los hice entonces. Sería llegar temprano. Sí. No comer un pan dulce entero. Qué profunda, mi Qué amiga. Profunda que son. Y entrenar con más regularidad. Bueno, está bien. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien, me parece que valen. Y en cuanto a nuestros amigos conocidos, oyentes y vinculantes, ¿qué tenemos? Tengo a Pedro Álvarez, que le mando un saludo, que es un oyente de Córdoba. Dice, debería dejar de fumar, adquirir el hábito de estudiar y retomar el entrenamiento sin falta. Y es así, este va en nuestra línea. Va en nuestra línea de entrenamiento. Marcela Velaz, artista plástica, compañera de mi secundario. ¿Qué dice? Una hermosa mujer me dice, wow, qué peligro, el universo ve y escucha, hay que pensarlo bien. Y después no dijo nada más. Ah, bueno, le dio mucho miedo y dejó de hacerlo. Sí, algo por el dejó estilo. De pensar. Mariano Aranda dice, buen día, esto se ve que lo firmó temprano. Sí. Dice, arranqué ayer anotándome en el profesorado de psicología, dejando atrás una carrera ya terminada. Así que el año que viene vamos con todo, por el momento voy con esa. Bien. Me gusta. Pero no dijo las tres cosas que cambiaría. No. Dijo, se anotó en psicología. Que cambió todo anotándose en psicología. Se ve que eso era lo importante. Osvaldo Ferraro, el amigo Osvaldo. Osvaldito. Adivine lo que dice. ¿Qué dice, Osvaldo? Yo querría cambiar mi casa de los Alpes suizos. O sea, no tiene casa. Dice que él cambiaría la que tiene por una en los Alpes suizos. Ah. Eso se puede pedir porque técnicamente no es cambiar. Eso en cuanto a lo espiritual. Espero respuesta. Y yo le puse, tienen que ser tres cosas. Por ahora su pedido queda en espera. Súmele algo. Tiene bota para la nieve, cadena para el auto, un perro San Bernardo. Y me dijo, yo quería cambiar mi bloque de limitaciones por una bolsa de capacidades para ayudar a todos. Acá se puso metafísico, se había tomado una ginebra. Mi bolsa de defectos por una bolsa de virtudes, que por cierto sería más chica y liviana. Y finalmente, si no es mucho pedir, un pimentero que ya no me anda bien. Qué profundo. ¿Qué? Es así, es aferrado, tenemos es así. A Denise Brunelli que dice, soltar a la gente tóxica que me rodea, amarme más. ¿Qué le hice? Amarme más. ¿Usted se autopercibe tóxico? No, para nada. ¿Y entonces? Y bueno, pero esa me está mirando a mí. Yo me doy cuenta de las indirectas. Le mando un saludo a Denise, que se hizo un tatuaje conmigo el lunes. Mire qué bien. ¿Las dos se hicieron el mismo? Yes. ¿Y cómo lo repartieron? ¿Cómo lo nalga con nalga, sí. No, ella se lo hizo en el hombro y yo me lo hice en la pierna, nada que ver. ¿Y qué dice su tatuaje? Acá está. ¡Epa! Dice... ¡Espere, Nati Ponce! Disculpe. ¿Qué hace? Claro. Perdonar, este sanar, ser. Eso dice. Ay, qué lindo, Nati. Bueno, acuérdese, cuando me está corriendo con una botella rota, yo le voy a decir, mire el tatuaje, mire no, el pero tatuaje. Eso se es perdonarse, amarse. Ah, siempre para con uno mismo. Obvio. Ah, qué viva. Matías O'Donne dice, Matías. Quisiera cambiar mi actitud explosiva ante situaciones de tensión. Sí, no sabe cómo corre. Mi soberbia que invade mi espíritu y sonreír más. Ah. Que yo le dije, lo de la sonrisa lo podemos obviar. Se le pone una cara cuando sonríe. Por lo menos cuando está serio, genera intriga. Qué malo que sucede. Y él me puse, así que genero intriga, entonces va a ser una tremenda sorpresa lo de la bomba. ¿Ves que es un agresivo ese chico? El Badi, tanto tiempo, el Badi lo soltaron. El conductor mudo dice, la cara, el cuerpo y la personalidad. Yo creo que con eso voy a andar bien ahí. Y un poquito más de plata que pida, ya que pide milagro, ¿no? Sí, para darle un empujoncito. Jazz, tengo una amiga nueva, ¿sabes? Jazz. El otro día estuve en el cumpleaños de mi amiga Paloma Fabricant, que es escritora, poetisa, luchadora de jaula. Y me hice amigo de Jazz. Wow. Una mujer estupenda, interesante, inteligente y muy divertida, que dice que también hace radio además. Mire usted. Y dijo, quisiera que deje de importarme ser flaca o gorda. Quisiera ser capaz de ahorrar un mango y estar más cómoda en mi piel. Que yo le dije que el 1 y el 3 se están repitiendo. Claro. ¿No? Y me dijo que tengo razón, pero después no agregó nada más. Bueno, déjela que quería eso. Eva Sechi dice, no quiero cambiar nada de mí. Me amo. Como siempre digo, mi humildad y ego van de la mano caminando alto por el cielo. Me amo en el bosque. Se ama. Me amo contra la pared. Cállese la boca. Toma el Mariel Carolina Cardinal le dice, quisiera cambiar la masa corporal. Y también tener más templanza y más tolerancia. Bueno, y menos caloría. Está bien. Tamara Mesa, Tamarita. Tamarita, dice, ¿cómo anda, Tamara? Esta es la de los cinco maridos. Esta es la... Que no usaba ropa interior. Qué brava esta chica. Bueno, por favor. Pero me acuerdo, es nuestro público. Se me viene un año muy intenso, así que quizás podría mencionar trabajar en la ansiedad, dejar el pucho y sumar una actividad más. Ahí va. Seis maridos va a tener. Alicia Lib, mi hermana, Alicia Lencine Brunicen. Sí. Ella pregunta, ¿cambiar yo con mi propio esfuerzo, sudor y todo eso? ¿O que venga un genio y me cambie y listo? Dice, una vez yo metí en mi casa un grandote con turbante y al final ni genio era. Mi hermana insiste en contarme esas intimidades que yo no le pido. Claro, no da que el hermano le cuente. Claro, Badi, no me cuentes esas cosas. Claro, yo no claro. Te cuento esas cosas. Claro. Como bien. Que estoy viendo un chico, viendo nada más. Claro, estás viendo una película erótica y aparece tu hermano. No, por Dios. ¿Y contestó eso nomás? Sí. Ah. Seba Vidal, el vecino. No, el vecino Seba. Ingrato. Mi dice. Vecino el asesino. Dejar de tener tan poca plata. Dejar de ser tan pancho con la facu. Dejar de colgarla tanto. Creo que está pidiendo imposibles, pero sí, quizás... Sí, sí. Pero la intención es lo que vale, ¿no? Radamés Cisneros. ¿Qué dice Rada? Mi compañero karateca dice, llegó tarde a tu encuesta. Por lo menos para mí lo que quería que cambie ya cambió. Porque Radamés es... Ah, ok. Entonces ya cambió, listo. Está chocho. Ayer me mandó una foto de los choripanes que se estaba haciendo en la casa. Ese es otro que festeja desde la casa. Muy bien. Hay gente que festeja en su casa. Pablo Zapata, Pablito, le mandamos un saludo. Dice, bajar un toque la pancita. Oh, dormir me puedo más anotar. Y mejor. También me anoto. Activar más en las actividades. Y yo le puse, ¿pensás que la pancita bajará? Soy mala. Es mala, es mal bicho usted, no pobre lo sé. Zapata. Aún lo intento de todos modos, me dijo. Dice que cierre la boca y mueva las patas. Tiene esperanza. Bueno, y Guillermo Giusti me pregunta, Justi? ¿Tuyas? O sea, él pregunta si tiene que cambiar tres cosas mías. Bueno, pero es honesto así en su confusión. ¿Y qué le dijo usted? Porque capaz que tenía ganas de cambiarle algo a usted. No le contesté nada. Ah, por las dudas. La duda. Claro, quería cambiar a ver si algo. Se me viene. Mike Kiss dice, compañera acá de presente, tener menos miedos, seguir creciendo en la escritura, seguir creciendo es un cambio, pregunta. Y sí, seguir creciendo sí. Es un cambio. Yo creo que sí. Sí, no,

por las personas y cosas que se fueron antes. Sé que a menudo pararé y pensaré en ellas. En mi vida te querré a ti más. Aunque sé que nunca perderé el afecto por las personas y cosas que se fueron antes, sé que a menudo pararé y pensaré en ellas. En mi vida te querré a ti más. En mi vida te querré a ti más. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends I still can recall. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. ¿Qué me cuenta Nati Ponce? Además de que hace 45 grados centígrados y nos estamos derritiendo. Estamos sentados acá en una silla mirándonos y viendo cómo el otro se convierte en agua. Sí, yo estoy apantallándome con las noticias, porque llegó el momento de las noticias pelotudas. ¿Cómo le gusta decir? Ay, me encanta decir la palabra. Bueno, vamos a empezar con la primera noticia pelotuda de la semana que dice... Dale nomás. La noticia pelotuda dice... Pastor confundió nafta con agua bendita. No, ¿y qué hizo? Mató a creyente y provocó una explosión. Yo quiero decir que esta vez... Como estuve en la plaza, no las leí, porque siempre sabemos estar juntos y leer las noticias. Estas las trajo la Encina y me estoy enterando en este momento lo que estoy leyendo. Y se mató a creyente y provocó una gran explosión. ¿Y cómo sabe que era creyente? Y no sé, acá dice eso. ¿Estaba atravesando un momento de duda? Ocurrió durante la ceremonia de sanación en una iglesia de Lagos, en Nigeria. Bueno, también. Una vela que estaba cerca de las personas fue letal. Pastor confundió nafta con agua bendita... Bueno, vuelve a repetir, conmoción en Nigeria, un pastor nigeriano confundió gasolina con el agua durante una ceremonia de sanación en una iglesia en Lagos y provocó la muerte de un fiel, ahora dice fiel, no se sabe si es creyente. Bueno, uno de la y iglesia. Una enorme explosión, el pastor pero, tomó un bidón. ¿Cuánto tiró? Escuche. ¿Cuánta agua bendita le tira a lo negro? El pastor tomó un bidón lleno de gasolina pensando que era agua, explicó Ibrahim Farin Longje. Ah, mire qué nombre, imagínate. Portavoz de los servicios de urgencia. Impactante incendio en Nigeria. Cuando estaba vertiendo el líquido sobre el hombre, una vela que estaba justo al lado, pero no le sintió el olor. justo al lado. Por ahí era más fuerte el olor. Mire, si en este momento a mí me vienen a tirar nafta, usted la nafta no la va a oler, seguramente. Ay, por favor, la encina. ¿Qué? Báñese. Una vela que estaba justo al lado se prendió fuego y las llamas lo envolvieron rápidamente. Pobre negro. El fiel murió en el acto y el pastor sufrió graves heridas, reseñó la agencia. Terrible. El incendio se extendió hasta un gasoducto cercano que explotó. Ah, bueno, pero es un desastre. Lo que provocó un fuego impresionante y una enorme nube negra tóxica, como la gente, ¿no?, que anda rodeando por sí, acá. Sí, sí, sí. Que era visible desde buena parte de la ciudad de Lagos, según esas fuentes. La encina, qué tragedia. Yo igual, ¿eh? Creo que ahí pasó no otra cosa. Esto. No. Bueno, pero... La encina, pero eso no es tan pelotudo. Yo no me la creo. ¿Usted no cree que le pasó eso? Le iba a decir que explotó un gasoducto y va a decir, ah, porque el pastor estaba bendiciendo y se equivocó y en vez de agua bendita tiró nafta. Ahí había el una pastor era un topo que claro. Quería matar a un par de negros dentro de la iglesia. Claro, o tenían una cocina de vaya a saber qué droga y les explotó el alambique. Y dijeron, no, cuando llegó la policía dijeron, no, acá iglesia, el pastor tiró nafta encima de la vela y el creyente se murió. Y después explotó el gasoducto y después apareció. Habría que investigar quién era el fiel. Y después apareció la gente de la CIA con 3 tiros, después pasó todo eso, pero todo porque el pastor se confundió y tiró... Ahora me da miedo ir a la iglesia y que me tiren agua bendita, mire si me incendian. Y bueno, pero eso también puede ser señal de que está un poquitito endemoniadita. Bueno, soy medio demonia, sí, lea. Un hombre se comió la banana de Lars Basel, una obra valorada en... Estoy tratando de hacerme el que pronuncio bien, no me deschave así, se tentó de risa. No, Nati, no se tiente que termina llorando. Sabemos lo que pasa. Lea. Obra valorada en $150,000. Escuche. Epa. Porque usted se cree que es muy viva, pero este es más vivo que usted. Mire usted. Un hombre de Nueva York la despegó de la pared y la disfrutó frente a los sorprendidos visitantes. La instalación del artista italiano Maurizio Cattelan ya había sufrido un incidente previo cuando se cayó producto de su maduración. La obra en cuestión, le cuento, es una banana. Hay una, este Maurizio, por ejemplo, agarra una banana, la pega con John Flex en la pared, esa es la obra de arte. Y cuesta $150,000. ¿Con qué la pega? Con cinta John Flex, la cinta de embalar. Ah, mire, qué barato, qué cara, todo. Qué cara está la banana. Pero por eso siento. Acá nos quejamos. Pero esa es su obra de arte. Venga a casa que agarro media sandía. Y la pego en el. ¿Tiene la media sandía? No, todavía. Ya la comí. Ah. La fruta en cuestión era, de hecho, una obra de arte pegada a la pared de la galería con una cinta adhesiva. 3 compradores pagaron entre $120,000 y $150,000 esta semana por piezas de edición limitada con un solo plátano. Pero si el plátano se te pudre. La obra titulada Comedian, de Maurizio Cattelan, era exhibida en la muestra de arte contemporáneo en Miami Beach el sábado cuando un visitante decidió hacer su acto. La gente piensa que estamos locos o somos estúpidos. Y sí, la verdad que sí. Le dijo a Tema el galerista Emanuel Perrotín. ¿Cómo se pronuncia? Che, si pego el budín acá en la pared, ¿me van a dar guita? Sí, puede ser. Lechu, ¿me pagás el budín de la pared? No, dice que no, Lechu. Y acá los de... Igual la gente que viene a esta radio, ¿cuándo le puede juntar? $150,000 seguro. Es todo muy comunitario. Digamos las cosas como son, claro. Es todo muy comunitario. En su stand Art Basel Miami Beach 2019, del que todos hablan por exhibir la última creación del polémico artista italiano, una banana pegada a la pared con un trozo de cinta plástica, que el galerista define como escultura, mire y se vendió por $120,000. En un video subido a su cuenta de Instagram, David Datuna, que se define como un artista estadounidense nacido en Georgia que vive en Nueva York, camina hacia la banana, la despega de la pared blanca, la pela y se la come frente a una multitud curiosa. Tituló su performance artística como Hungry Artist, artista hambriento. Él dijo, tu escultura es una banana, sí. Y le hizo bullying. Yo voy a hacer, no, esto se llama, esta obra se llama Artista Hambriento. Y fue, le despegó la banana, claro. Y se la lastró. Bueno, pero ¿sabe qué? Yo estoy del lado del bulinero este. Sí. Porque escúchame, ¿qué pegas una banana? Claro, voy a agarrar y voy a comprar una milanesa, la voy a pegar y voy a decir, miren, la milanesa del arte. En la ventana de casa. ¿Me pagás algo? La realidad de la milanesa, como dice mi amiga Vivi, que usted la conoce. Algunos visitantes se pueden escuchar riendo con cierta sorpresa. Otros preguntaban si él era el artista original, sin poder creer que no sea el propio Cattelan el que se estaba comiendo la banana. Gracias, muy buena, dijo antes de ser escoltado fuera de las instalaciones por la gente de seguridad. ¿Y la plata que le pagó la gente se la tuvo que devolver? Y no, le cambió otra banana. ¿O le dijeron vomite?

de Ojos Abiertos, un grupo de danza comunitaria que forma parte de la Cátedra Abierta de la Universidad Nacional de las Artes, cuya titular es Aurelia Chilemi. Este taller está abierto a la comunidad sin límites de edad. No requiere conocimientos previos. Este año los esperamos los martes, 19 horas. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Radio Presente. Y es así, Nati Ponce. Es así. Hay gente que llega y gente que se va. Ay, sí, qué bueno que se fueron. Yo me pregunto, ¿no? Ahora, este, por ejemplo, de arriba para abajo. Sí. Un día sos presidente, al día siguiente no sos nada. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué estará pensando? Están, ¿no?, en la reposera. ¿Y los otros? Y los otros, porque también perdés los fueros, perdés la protección. El otro día, por ejemplo, la vi a la de la Oficina Anticorrupción, Laura Ramos. Sí. Que ya estaba como medio nerviosa. Claro, dijo, ya está, pierdo todo. Ella tenía que investigar los casos de corrupción dentro del gobierno y parece que en algún momento dijo, yo no pienso investigar nada. Y ahora ya la estaban citando por incumplir los deberes de funcionario público. Y estaba muy nerviosa la chica. ¿Usted dice que alguno va preso? ¿Se puede decir que la devaluación violenta e inducida haya sido un delito así como traición a la patria, algo por el estilo? Y a mí me encantaría que sea así, pero que realmente vayan, ¿no? Porque hay gente que volvió a estar en el gobierno de Macri, que estuvo anteriormente en otros gobiernos y que se las mandó y seguían ahí. Si un jubilado se murió por no recibir la medicación que el PAMI tendría que darle en término, ¿tiene que ir alguien preso? Obvio. Los agentes de policía, por ejemplo, que fuera de los propios códigos policiales, porque esto te lo dice cualquier... O sea, yo en karate tengo compañeros que están en la fuerza y te dicen, uno no tira por la espalda. No. Y que han matado gente por la espalda y el gobierno los recibió. ¿Se acuerda? Sí. ¿Pueden ir presos? Y ese debería... ¿No? El ministro de Economía que nos endeudó por 100.000 años y después se fue Duchovny y ahora anda por ahí. ¿Puede ir preso? ¿En qué país es que los matan? Y no sé. ¿Por corrupción? En Bolivia. ¿En Bolivia? En Bolivia. ¿O en Japón? Sí. No, los aymaras, bueno, no, en Japón no. En China. Japón no tiene pena. En Tailandia, en esos lugares así. Hay penas de muerte en por narcotráfico, por corrupción. En Corea del Norte. El idioma. El coreano. Corea sí. El coreano Corea, te sí. Manda a fusilar por bostezar en el acto del 25 de mayo de ellos, que no sé cuál será. Sí. Te mandan. Bueno, para todos los funcionarios del macrismo que, quién sabe, mañana, pasado, la semana que viene, pueden tener algún tropezón, que un tropezón no es caída, y pasar por alguna instancia judicial un poquito complicada. Sí. Les vamos a dedicar este tema de Memphis la blusera para que te sea leve el boogie del preso. Ahí va. Puedo ir a verte, ya se fui aquí dentro.

emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. Cientos de personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Estamos en el aire, Nati Ponce. Estoy charlando, vecino, usted no me avisa que estamos en el aire. Pero ¿qué le acabo de decir? Estamos en el aire, no, Nati Ponce. No estaba hablando mal de nada, estaba hablando de estaba que mi tele hablando anda mal. De que estaba en su tele, de que nos estaba contando una hermosa anécdota de su vida doméstica. ¿No? Yo le conté a Laucha que no tengo wifi, ni cable, ni nada de eso, él sabe. Claro, pero que soy precaria. Pero la tiene la Cachi. La tengo a Cachi y a Rock. Y a Rock. La Rock se quedó en su casa definitivamente. Sí, él vive conmigo. Ya está, listo. Ya no es del vecino. Le pidió los papeles. Ya le pedí los papeles, digo, te lo cuido 24/7 y es tuyo. ¿Cómo es la historia de Rock? Usted estaba con el vecino, estaban así en pareja, digamos. Cuando... Era mi novio en su momento. Nos separamos. ¿El perro? No, no. Ah. Era mi novio, el humano. Sí. Nos humano, separamos y el cuasi humano adopta un perro. Sí. Apenas nos separamos. Y me vino a mostrar el perro. Yo en ese momento no quería hacer un carajo. Imagínate, me separé recién. Soy tu vecino. Te pago el alquiler porque sos el dueño de mi casa, sos mi ex y me venís a mostrar el perro. Bueno, bueno, pero eres un tipo así social. Me vino a mostrar el perro. Me quedé con el perro así, como qué lindo, qué lindo. Y un día le pintó que, ¿me lo cuidas? Bueno, nunca más. ¿Nunca se más? Fue para siempre, no vuelvo más, dijo. Se fue para siempre. A él le ahora... faltaba eso en la separación, le faltaba dejarle algo. No, digo, como la mayoría de los maridos que se separan le dejan al pibe y se van y no aparecen más. Es como no la bendición dividida, pero es una bendición que vino después, como que te separaste y quedaste embarazada en la separación. Y toda pulgosa la bendición. Sí, una cosa pulgosa. Es una bendición y otra cosa Rock, que es un lindo perro, pero bueno. No, Rock es hermoso, no tiene ni una pulga. Es un amor. ¿Por qué? Porque lo cuido yo. Claro. Así que cerrando esto, dígame con quién estamos. Es como un hijo que lo tiene que sacar a comer pasta. Claro. ¿Y con quién estamos? ¿Usted escucha? Oigo voces. ¿De qué se trata? Se trata del Gran Key. Estamos acá con dos de sus integrantes que me dijeron los nombres. Está buena, ¿eh? Escuche los nombres. Laucha. Buenas tardes, Laucha. Buenas tardes. Y Pato. Buenas tardes. Es como rebelión en la granja. Esta banda. Claro, la granja. Nos escapamos de la granja. ¿Cómo se llama el de la granja ese que canta con la vaca Lola? Bueno, no sé. Hay uno que Bartolito. Bartolito. Bartolito el gallo. Te puedo cantar todo el tema, si quieres. Estamos con los amigos de Bartolito, que tenés un hijo, seguramente. No, no. Ah, bueno, pues viste que los que son padres se saben todas las canciones de Bartolito. Pero soy bueno. Profe en un jardín. Ahí va, música. Bueno, algo tenía sí. que ver con eso. Bueno, el Gran Key nos vino a visitar en una versión unplugged. En una versión de minoría, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero así, trajo reducido. Ahí, mire, la guitarra y se trajeron también las... ¿Cómo se llama? Las pezuñas de vaca. Pezuñas de vaca, yo tengo. Esas son las que usamos nosotros con los títeres. Esas son, claro, esas la son la parte como musical de nuestro espectáculo. Por lo menos tenemos música. Pero esas son como hacíamos los collares de fideo para la madre. No, esos son de re pezuñas. ¿Sabes las vacas que se tuvieron que cortar las uñas para hacer eso? No es. Pará. Vio que Susana Jiménez tiene tres rusas albinas que se cortan el pelo para hacerle las extensiones. ¿De verdad? Bueno, el gran Key tiene 200 animales para que se les cortan las uñas. No son veganos. Por ahora no somos tan evolucionados. Si te volvés vegano, tenés que comprar las de plástico. ¿Y sí? ¿Por qué sí. si la vaca se cortó las uñas? A él le probé la manicura de la vaca. Bueno, está bien, es polémico, pero está bien. ¿La vaca bien, tiene no? uñas? Pezuñas. ¿Tiene pezuñas? Sí. La vaca araña. Deje son otros dos integrantes del no gran sé. Pato, Laucha y la vaca y la araña. Ahí va. Bueno, a ver, vamos venir, a que hable vamos de eso, a hablar Nati. Seriamente. Bueno, cuéntenos un poquito. Tienen fechas próximas. Primero los vamos a escuchar. Algo se ha escuchado ya de, ¿no? Sí, bien. Ya escuchamos hace dos semanas aquí en el programa. Bien. ¿Qué nos vienen a contar? Mañana tocamos. Mañana fecha, última fecha del año. Tocamos en Gregón Bar o Gregón. Nunca supe cómo era. Gregón Bar ahí en el barrio de Almagro. ¿Te acordás la dirección? Hipólito Yrigoyen. Por supuesto. Por supuesto está buscando. Por supuesto que es el Hipólito Yrigoyen en el barrio de Almagro. Un hermoso barrio, un hermoso lugar. Pero decí la altura. Hipólito Yrigoyen 40-71 a las 20 igual, horas. Después lo 40-71, pero no me diste tiempo. Yo haciendo la intro. No sí, veía, la estaba acercando. Junto a los amigos de Enviado de Tot, que hace rato que nos están tocando en vivo y vuelven con todo, así que va a ser un fechón. Ustedes como, digo, antes de escuchar el primer tema. Sí. Con todo lo que pasó ayer, estamos en medio de un cambio de gobierno. ¿Cómo lo pasaron las bandas independientes todo este tiempo? ¿Estuvo difícil? ¿O ya se formaron ya, así? Creo que pasan a nivel de todo el país, estuvo difícil el tema económico, ¿no? Entonces por ahí la gente tenía que optar entre salir a ver una banda que por ahí tiene que pagar una entrada que por ahí son 200 pesos que no es tanto, pero si te tomás algo, lo que sea, por ahí terminás gastando un montón de plata que podés destinarlo a, no sé, básicamente si no, a comer, ¿no? Si no hay guita la sentimos todos. Exactamente, sí. Y en los shows se sintió un montón eso, ¿viste? Se siente que por ahí la gente, si compra una entrada, por ahí no apuesta a ver una banda nueva. Si no, bueno, voy a ver a la banda que ya conozco, que ya sabes con qué te vas a encontrar. Y bueno, por eso pienso que también estaba difícil para las bandas independientes. ¿Cuánto hace que están tocando juntos? Y 5 años. 5 años. Ya lleva el gran... Ya hace un tiempito, sí. Un bueno, vamos a escuchar un tema. Por favor. Yo no quiero hablar, yo quiero escuchar. Bueno, vamos a hacer un tema de este último disco. Estamos sacando un disco nuevo en cómodas cuotas, en capítulos, son 6 capítulos, y este tema corresponde al segundo capítulo de este nuevo disco y se llama Puerto Gemelo. He zarpado desde el puerto del pueblo y he desembarcado en un puerto gemelo. Estas calles mis pies reconocen, sus pechos es mi pasado con distinto nombre. En las afueras montañas de desechos amenazan con caerse sobre nuestros techos como las anginas mal curadas que vuelven cada tanto, invaden mi garganta. Tus labios rojos de carmín radiantes están en tu pálido semblante. Aunque me tiente la idea, soy solo quien husmea bajo tu pollera. Mi vida estás tan dormida y el mundo gira sin preguntar. No me preguntes por la salida si sabes dónde está. También podés abrir la misma puerta o probar caminar hacia atrás, pero la piedra con la que has tropezado está en el mismo lugar. Mm. He zarpado desde el puerto del pueblo y he desembarcado en un puerto gemelo. Toda noticia es poco relevante, porque lo que pasa ya ha pasado antes. Ya te he visto como actriz en tus obras y puedo predecir tus cambios de ropa. Vuelvo a rendir otra vez el mismo examen como un estudiante a punto de graduarse. Tus labios rojos de carmín radiantes, radiantes están en tu pálido semblante. Aunque me tienten y me tiente la idea, soy solo quien husmea bajo tu pollera. Mi vida, estás tan dormida y el mundo gira sin preguntar. No me preguntes por la salida si sabes dónde estás. También podés abrir la misma puerta o probar caminar hacia atrás, pero la piedra con la que has tropezado está en el mismo lugar. Pero la piedra del pasado está en el mismo lugar. Impresionante, la gente grita, aplaude, gente se abraza, se besa, se tiran por las ventanas. Están todas las chicas afuera, me están esperando, sí, en el Zoom. Les dije, chicas, no lo asusten porque no van a querer entrar. Sí, sí, pero se bueno, están refrescando acá en la fuente. Bueno, ¿cómo se llama este tema? ¿Esto es de la última producción? Así es, Puerto Gemelo se llama este tema. Contame de dónde sale el Gran Key, el nombre. El Gran Key nace de un viaje que hicimos acá con mi hermano, con Pato. Al sudeste asiático y a Nueva Zelanda. Tuvimos un año y medio allá. Fuimos a laburar un poco, a hacer un poco de música. Y bueno, el sudeste asiático usa mucho el ki como energía, viste, que es la energía vital, la que mueve todas las cosas. Entonces, bueno, a la hora de ponerle nombre a la banda, dijimos, bueno, la música es energía, el gran ki, la gran energía vendría a ser. Y la música de ustedes además tiene como esa característica, ¿no? De Big Band, así de que arranca el tema y va siempre ahí un creciendo. Ah, sí, sí, sí. Guitarras galopantes, sí. Unos lindos cortes en el medio, pero hay mucho, sí. Hay mucho galope, digamos. Así es, sí, vamos para adelante. Sí, ¿y quién compone? Y el esqueleto lo compongo yo, uh-huh. Que la letra y bueno, algunas notas así. Y después, bueno, le damos vida a la canción en la sala. Primero elegimos los temas. Y después en la sala, viste, le damos la verdadera vida, viste, el ritmo. Empieza a aparecer de distintas formas, viste, sonoridades que van surgiendo. Eso, a eso iba, porque ellos tienen una sonoridad como hipermoderna, por un lado, ¿no? Por un lado son como un folk pop así fuerte, sí. Rápido, agresivo. Pero de pronto se meten en unos vericuetos casi tecno. Que a mí me hizo acordar al principio de Beck, cuando Beck era buenísimo, por ponerte una referencia. Cuando, ¿no? Era buenísimo, o sea, que después fue malísimo. Después uno se acostumbró. O no, por ahí no, pero después uno se acostumbró. Pero claro, al principio cuando aparece nuevo, Beck, es como, que era wow. Un pibe que hacía folk, todo tecnificado. Sí, de verdad, sí. ¿No? Sí. Y tenía eso, de pronto estabas escuchando un folk, pero que te llenaba de sonidos extraños, como salvando las distancias. Últimamente yo llego un par de años tarde. Sí. Estoy escuchando a Tonolek, que digo, sí, que está haciendo, sí, clásicos, sí, del, sí, folclore, sí. Pero metiéndole unos, sí, cruces. Máquina ahí. Sí, sí, sí. Sí, muy bueno. ¿Y ustedes todavía no estamos en esa etapa de máquinas, pero estamos abiertos a incursionar. Pero sí, en eso. Y, pero suenan como tal, o sea, se las arreglan para sonar como los arreglos. Sin son la muy máquina, los arreglos ustedes. Tienen que ver, sí, con de eso. De hecho, hay un tema que está por salir. Que está por salir en un par de meses, supongo que ya sale. ¿Cuál, la cumbia, el ska, sí, cuál? Vale. ¿Cuál de todo? Uno que es medio tecno, hay arranca, de todo. Sí. Sí, el próximo disco hay de todo, hay cumbia, hay ska, este tema que es medio tecno, sí. Medio, sí, con los sonidos de viola así muy. Yo les recomiendo en YouTube el Gran Key, tiene unos cuantos videos. Sí. ¿No? Tiene unos cuantos videos de la formación como es original y la verdad que tienen un sentido del pop. Digo pop, no lo digo como algo así, no es heavy metal, sino como, pero sí, justamente sí. El pop progresivo, Claro. No, me sonó como esa cosa. No, y aparte la producción de los videos también acompaña mucho. Sí, mucho está muy cuidado todo. Sí, sí, muy bueno. Sí, ¿cómo está en Spotify también? Estamos subiendo los temas nuevos que van saliendo del nuevo disco que se llama En los mares del antiguo Galeón. Y va contando toda una historia. Así que bueno, los invitamos a empezar a escuchar los temas ahí en orden. En Spotify, el gran guía en los mares del antiguo Galeón. Sí, porque el otro día, la otra vez que salió, vos saliste al aire por teléfono, sí. Dijiste que no iban a hacer un disco físico por el tema del costo. Sí, por el momento no. No se sabe si tiene sentido, porque después lo andás vendiendo, te pones la mesita ahí en el recital, pero sí, ahí, claro. Sí, no hay gente que todavía es muy fundamentalista de eso. No, y está bueno tener por ahí una tanda, o sea, no lo descartamos, está dentro de las posibilidades, pero, quizás pero cuando no hacer terminemos. Una producción gigante, sino algo muy claro, algo reducido, claro. Es que entre la caja y el librito y comprarte un sintetizador o una cosa que te viene bien o poner uno por ahí uno saca las cuenta, cosas ¿no? Cambian. Sí, más, claro, no. Cuando estás formando una banda y veces que mirás un equipo así, estás en Dayan, viste, en la vidriera y se te cae el botón de baba. Sí. Y sacar el disquito material sale unos buenos mangos, sí, porque implica un diseñador, un fotógrafo, después hay que hacer el librito, mandarlo a imprimir. Claro. A menos que sepan todos ustedes. Y otra de las cosas es que también cada vez hay menos artefactos para reproducir el disco, ¿viste? Sí, ¿dónde lo pones? En mi DVD, yo se los presto. Vamos. No, no. Pero cierto, yo por ejemplo, la compu ya no tiene para CD. Es verdad, ya no tiene. Bueno, hay autos modernos que no tienen. Yo lo escucho en el auto porque tengo un Clio 2009, claro, como el de Kichilov, así. Y ahí tengo para poner un CD. Claro. Y que te resulta así como raro, además, porque no podés elegir los temas. Ponés el disco y lo dejás, ¿viste? Sí. Claro, lo dejás que pase. Tal Pero cual. Es un formato que realmente ya... Sí, ¿no? Está pasando. Y que perdimos un poquito ahí. Porque vos fíjate, por ejemplo, los discos de Pink Floyd o cualquier disco de lo que eran que tiene conceptuales. Eso, ¿no? Sí. Una de las fidelidades que ya ahí nos estafaron, porque el formato digital plancha todo. Sí. Claro. Tengo un amigo que es fanático de los Beatles y escucha vinilo. Y él te arma el diamante, ¿viste? Cuando pones un bafle acá, otro acá, y había toda una cosa, una configuración. Sí. Y vos te sentás y te pone un tema y vos escuchás la primera voz acá adelante a la izquierda, la segunda un poquito más atrás a la derecha. Claro, escuchás realmente cómo estaba apañado todo los y pensado. Te vuelven y el bajo y la batería están atrás y las guitarras dan vueltas a como atrás. Había un efecto, había una cosa que no, ahora está todo reducido. Y hablar de Pink Floyd y esas bandas que eran eso. Sí. Y ahora el CD te saca todo así, planchita, peng, ¿viste? No, pero el CD sigue teniendo fidelidad. Lo que tiene Spotify tiene baja calidad a veces. Claro. Cuando lo bajás, por ejemplo, lo bajás. Bastante. Bueno, pierde nosotros. Un montón. Nos pasó, no sé si... Por eso suenan tan mal nuestros temas en Spotify. Ah, se justificaba. Vengan a vernos en vivo que la banda la rompe. Está en Spotify, usted le habla mal de Spotify. No, pero no cuando lo bajás, eso. No me está escuchando usted, vecina. No. Cuando bajás, se baja la calidad. Eso digo. Lo que habrá costado para el chico subirlo a Spotify. Pagan para subir, hay que pagar para subir a Spotify las cosas. Y no lo sabemos. Para nosotros es magia. No le pregunte cosas raras, Lencina. Claro. Ahí hay alguien que lo hace, ¿no? Debe haber otro pobre que lo, es que hay lo, magia, lo abrocharon. ¿Eh? Que lo hace. Debe estar el camello o el pantera o algo así que no vino, que debe ser el que se encarga de eso. Y estos dos no tienen idea. Cuando no sepas qué decir, decís es mágico. Es la magia. Ya está. Te dejo a tu criterio. Claro. ¿Cómo diseñaron el color de la banda? Tiene un color muy definido ustedes. Esa cosa de esa mezcla de guitarras acústicas con el rasguido de la guitarra, hay un estilo, el gran kick, está bueno. Yo creo que un poco sale de que Laucha, componiendo acá las canciones, siempre está de la mano de una acústica. Y esta es la viajera. Claro, bueno, no se puede ver, pero aparece en un video que está en YouTube, el de Vals Pasional. Esa está buenísima, por eso la filmé recién. Y todos stickers. Ah, esa es la que compraste en Vietnam. Mira. Y me acompaña a todos los viajes. Vietnam, o sea, yo te compré una guitarra acá en el chino, acá a la vuelta la vendía uno que la estaba fisurando y te la compró en Vietnam. Bueno, también capaz que era un chino que la estaba fisurando, claro, Vietnam, por eso vendió bueno, la guitarra. Ser, ¿no? Vietnamita. La estaba fisurando, claro, vietnamita. Claro. Se la cambió por un cuenco de arroz. ¿Otro tema? Vamos con otro Vamos tema. Con otro. Alguno del primer disco. Ahí va. Esos que estuvimos recorriendo. Usted decide. Ay, ¿cómo era el que yo le decía que no era el nombre? El que yo quería escuchar, el del destino. Es el ¿cómo se llama el que dice el destino? Cántelo, cántelo, porque no, a mí me volvió loco. No, bueno, me ahora volvió... lo voy a buscar. El destino, pon el del destino. Y se llamaba de otra manera. Se llamaba el perro Lucas o algo por el estilo, pero ella estaba con el destino final. Un destino final. Ese, bueno, no se llama así. Un vals pasional. Ahí va, y yo le decía, pone destino final, no, pero no lo encuentro. Y lo buscaba. No, cuando escuchás palabras sueltas de los temas que tocás todos los días, ¿y eso? Destino final. Bueno, la gente decide por sí misma. Ese que yo le llamo destino final. Bueno, dale. Un vals pasional, entonces. Se hace de día y mi noche no termina y no sé qué hice con mi tiempo. Mis días duran horas y mis meses duran días y mis años que se van corriendo. Un ciego sin bastón pisándome el talón y un enjambre de cables cruzados. Un manjar en el rincón sin rastro de sabor es un vals pa' desenamorados. Hay un plan, una fuga, despréndete las dudas. Empaca lo que tengas y lo que no lo inventas. Si será un vals pasional manifestándonos a favor del amor, un destino final. Pero sin final, una buena inversión contra nuestra extinción. Se hace de día y mi noche no termina y no sé qué hice con mi tiempo. Ya tengo todo listo, elegido el camino más seguro y seguro te miento. Un ciego sin bastón pisándome el talón y un enjambre de cables cruzados. Un manjar en el rincón sin rastro de sabor es un vals pa' desenamorados. Hay un plan, una fuga, despréndete las dudas. Empaca lo que tengas y lo que no lo inventas. Y será un más pasional manifestándonos a favor del amor, un destino final. Pero sin final, una buena inversión contra nuestra extinción. A pedido del público. Bueno, ve, acá está eso que yo le dije. Arrancan con una base marchosa, después se pone un poquito más rock and rollero y al final como que, al final de la vuelta, digamos, sí, ¿no? Como que levanta a vuelo la voz ahí, sí, y se va un pop melódico. Es casi Beatle. Y el que viene mañana, ¿no? El que viene mañana me quiero morir. Va a escuchar una versión de este tema que se va a volver loco. No. ¿Qué nos toca? Una versión... No sigo. Pero es vitloso, está bueno. Sí. Ay, me encanta. Sí. Es muy vitel, es verdad. ¿Vos está hacés las letras? Sí. Así que usted vendría a ser la pregunta que les hacemos. Ahí va, ¿ves? Usted es poeta. Usted es poeta. Ya me lo dijeron otra vez. Sí. Y te tenías que autopercibir poeta porque dijiste, ¿cómo que no? Sí. Es un gran poeta. Es un gran poeta. Escucha al pato. No, Laucha, porque es muy humilde. Nunca la quiero reconocer. ¿Quién es el mayor? Adivina. Ay, no tengo miedo. Para ver, yo lo digo. ¿Puedo adivinar y matarlos? Dale. Él. Sí. ¡Gané! La pegaron. Este es tu hermanito. El hermanito, güey. Claro. Tanto no le llevas. No. 4 años. 4 años. Bueno. Sí, bastante le llevas. Hermana 3 años no, mayor que yo, Isabel, la que me hizo pasar. Me preguntan si somos gemelos, ¿viste? Ah, vos te querés matar. Muy joven, pero... yo muy viejo. No, esperemos que la primera. No, bueno, y volviendo al tema de las letras, se hace medio el se hace perejil. Humilde, ¿no? Sí. Pero a mí particularmente me encantan y coincidimos con todos los chicos de la banda que están buenísimas, ¿viste? Mirá, tu hermano, ¿eh? ¿Le pagaste? No, están buenísimas porque además la poesía es... La letra es como otra cosa de la poesía. Es que te engancha. ¿Sí? Yo repito casi siempre todo. Pero la gente, el público se renueva, como dice una vieja en la tele. No, porque una cosa es ser un poeta. Y no siempre son las mismas respuestas. Claro. Ahí también. Podés tener un alto poeta como Miguel Hernández, ¿viste? Podés tener un letrista y es otra dinámica. Sí, la es de la cosa. Letra. Sí. Yo, por ejemplo, entendí el tango. La primera vez que, porque el tango, viste que tiene esa cosa, bueno, tango, amamos el tango, yo no me lo hago, pero el tango, está ahí el tango, estamos a vivimos en la misma ciudad. Sí. Pero el tango tiene esa cosa que te pones, hay letras gloriosas de tango y hay un montón que son pesadísimas. Pero vos vas a la milonga y está como esa escena, la gente que baila y las velas y las luces y se escucha la pasión. El dolor. Entonces como que toma sentido la palabra más que lo que esté diciendo el tipo. Es como una escena. Sí. La letra tiene eso. La letra es como una poesía escenificada. Sí. ¿No? Y también te dispara imágenes. Claro, que te dispara veces. Imágenes, que te dispara sí. un estado de ánimo. Dale, sí. Y en lo que ustedes hacen, por ejemplo, en esta canción que cantaste recién, el estribillo, la letra y la música van muy bien pegadas. Dale. Porque se libera en el estribillo, es como que son todas... Son palabras de vocales abiertas, va para arriba y la música pasional. Va para arriba. Y es pegadísimo. Claro, eso se llama aliteración. Fue lo primero que escuché y me quedó. ¿Serio? Claro. Me quedó esa canción y después empecé a ver otra. El sonido de una palabra tiene que ver con lo que genera esa palabra. Por ejemplo, Federico García Lorca escribía: tengo tanta rabia que podría arrancar esos barrotes con mis dientes y arrojar. Y vos te dabas cuenta que había muchas R's porque sí. estaba sonando a rrr. Claro. Edgar Allan Poe tiene un poema que se llama Las campanas, que habla de las campanas de una catedral, y cada párrafo, eso hay que escucharlo en inglés, cada párrafo describe una campana y suena como tal. Aprendiendo dice, con lentitud. Y entonces el Black Link, el Think, el Think. Cambio el ponzo, son, ahí es la aliteración, acá la usan mucho los autores cubanos y los chilenos. Y vos tenés algo de eso. Y tiene un poco de sangre cubana. Después, aliteración, buscalo. Chileno. La próxima nota que te hagan, cuando te digan, vos sos poeta, sí tengo aliteración. No, uso mucho las aliteraciones. Cubana, uso mucho las aliteraciones. Claro. Claro. Y empieza a nombrar cosas. La música y la letra se pegan a la perfección. Ahí va, bien. Anda notando. En cuanto a lo temático, ¿de qué hablan tus letras? Y algunas son amores, desamores... qué cosa, ¿no? Sí, las relaciones. La vida, la vida misma. La vida misma nos lleva a eso. Pero también tiene su parte, hay cosas así como más espirituales, si se quiere. El hermano lo conoce más que él, ¿viste? Sí, claro. Sí. Pero a veces, ¿viste? Que uno no se anima a hablar de uno mismo cuando te preguntan cosas. Es verdad, lo que sí, bueno, para yo no escuché, pecar por ahí de agrandado, sí. ¿Viste? Pero el humilde. Claro. Escúchame, humilde. Yo escuché las letras y... Nati. No, pero bueno, pero es humilde. ¿Está bien? O está... No bueno, sé, escúchame, no Laucha, humilde. No hay letras con contenido social. Así de hablar de alguna protesta, claro. Ay, pero son... Va, Laucha podrá decir más que yo. Nati está muy politizada. Sí, estoy muy politizada. Sí, bueno, en este... No, en este periodo muchas bandas que hacían de amor se tiraron más para el lado de la crítica, la protesta. Claro, pero bueno, quizás en las letras se puede encontrar esa rebelión, digamos, desde otro lado y quizás no tanto apuntando a lo directo. No como tan literal. Claro, tal político, andate a... No, churro, obvio. ¿Viste? Pero siempre que uno apueste a la libertad y todo eso, creo que también es una postura política. Sí, obvio. Sí, hay letras del disco este que se vienen que tienen como más ideal. Les tocó esos 4 años de escribir y decir, sí, bueno, esa es otra. Vamos a meternos acá. Claro, esa es otra. Quizás los temas que hacemos ahora o que salieron del primer disco son letras de hace 10 años. Claro. Uno va cambiando, ¿viste? Sí. Y va viviendo cosas distintas, claro. También los lugares donde vivís, en este caso acá, te van pasando otras cosas y van surgiendo. Sí, yo creo que esto lo que se ve ahora no, pero después más adelante sí van a salir como cosas más. Pueden llegar a salir. Ya hay temas dando vueltas. Ahí va. Acá tengo un oyente que dice, bien el pibe cantando. Le mandamos un saludo a Guille de los Dementes de la Quema que dice eso. Bien el pibe cantando. Grande, muchas gracias. Grande Guille, saludos. Y en los temas de amor y desamor, ¿qué es lo que le pasa a Laucha? Sí, ¿Le han roto mucho el corazón? ¿Qué es el amor? ¿Y qué es el desamor? Ahí va, qué pregunta. Anda pensándola porque vos también la tenés que responder. Y el amor es todo, más allá de una relación entre, no sé, entre dos personas. No sé, es muy abarcativo el amor. No, una, obvio, el amor no sí. solamente es de pareja, hay es un montón energía. De tipos de amor. No, quizá cuando digo que escribimos cosas de amor, no solamente son amor de pareja, ¿viste? Como que, por lo menos en las letras, trato de hablar de cosas copadas, que te lleven a lugares copados, ¿viste? Que te saquen un poco de la cotidianeidad, del noticiero, ¿entendés? Creo que hablar de amor es un poco eso, ¿viste? Más allá de una relación... ¿O no? No, obvio. Va, sí, del amor en las cosas, en la vida, en lo que... El amor a lo que haces también. Sí, obvio. Oh, el amor es tan grande, Lencina. Mire qué pregunta ha hecho. Bueno, pero yo no es que pretendo una respuesta. Quiero ver cómo es él contestándolo. Muy bien. ¿Está enamorado? No. Es un enamorado de la vida. Sí, ¿y usted, Ponce? ¿Usted está enamorada, Ponce? De la vida. De la vida y todo lo que incluye. O sea, están saliendo con la misma persona. Claro. Yo estoy enamorado de mi Entra esposa. La vida, por favor. Hola, vida, estoy enamorado de usted. No, bueno, sí. A ver, uno cuando habla de amor, si le preguntan, empieza a pensar en una pareja, ¿no? Dice, ay, pero yo no tengo... No, no es eso. El amor está en... Por ejemplo, yo amo la radio. Yo es la respuesta fácil sentada. Igual, es la que acabo de dar claro. yo. La respuesta fácil es que dan nuestros claro. invitados son esas. No, por eso. Yo hablaba del amor como energía. Como pero algo Pato que sostiene, nos va a decir su respuesta. El amor es así, es como tocar el cielo con las manos. Ya vio que se comió el bochazo. El amor, si fue amor de verdad, no se puede olvidar. Que tiraba una canción, ¿viste? Porque la cuestión es... Otra respuesta fácil. El amor no tiene límites, pero el romance sí. Ahí va. ¿No? Una cosa es el amor, otra cosa es el romance. Sí. Y además es una necesidad también. Tenemos que... Alguien nos tiene que dejar. Ha pasado, yo conozco gente muy linda, que lo dejan por primera vez a los 50 años y paca, te fisuran a la clínica. Claro. Una semanita hasta que deje de hablar con las macetas. Porque es muy fuerte, claro, para el ego. Sí, ¿entendés? Sí, que obvio. De pronto te salió. ¿Viste esa por gente que es re winner? Por suerte ya me dejaron tantas veces que tengo el ego allá arriba, Lencina. Yo soy el Terminator de... Del ego, mi ego se levanta así todo chueco con un ojo que le... y sigue avanzando. Mi amor, se te pasó el dolor de cabeza. Y la otra ya te tira con una bazuca. Pero bueno, entonces no pueden definir el amor más no, que no, el verdad, amor yo es puedo profundo. Decir algo. Yo puedo, para mí es un estado. Ahí va. Es un estado del ser. Es algo que sentís vos. Viste, te puede pasar con una persona, con una pasión, con tu familia, con un perro. Sí. Ah, bueno. ¿Ha llegado el guitarrista de la banda, que se quedó dormido? Yo dije, lo vi entrar así. Se le pinchó la rueda del taxi. Vienen a dar una paliza. Señores, estamos al aire. Se quedaron todos callados. ¿Quién es el que debe guita? Estamos saludando al aire. Encaró y entró. Vino a controlar acá. ¿Cómo se llama el controlador? El tío. Bueno, tenemos tío. Animales y parientes. Todos tienen nombre de guerra en esta banda, ¿eh? Laucha, Pato y el tío. Claro, lo curioso claro. de la banda es que Pato y yo somos hermanos, el baterista es nuestro primo, sí. Nacho, y a él le decimos el tío. Por las dudas, ¿no? Pero le dicen el tío de hace muchos años. Es muy familiar lo suyo. Todo muy familiar. Venga a hablar al micrófono, por favor. Tenía la barba grande y cuando me afeité dije que me empiecen a decir primo. El primo, se quiere camuflar, pero... No, de tío no te baja nadie, no hay manera, eso es así. Tiene cara de tío usted. Venga que le hacemos un lugar acá. No, él también tiene que contestar la pregunta. Sí. Venga, le estamos preguntando... A ver, ¿qué por favor, le da la pregunta a él. Escuche. A ti Ponce no tiene piedad. Estamos preguntando y tiene que decir unidireccional al micrófono para que se escuche. ¿Qué es el amor? El amor es todo, básicamente. Sin amor, que no haya nada. Seguían, ¿viste? Con la letra de la canción. Es como tocar el cielo. Encima que es un pedazo de letra. De claro, por eso. Seguía con la letra. Como tocar el amor es lo que te moviliza a hacer la mayoría de las cosas. O sea, el nombre que sea, amor, o no sé qué otro nombre, pero es como lo que te lleva a hacer la mayoría de las cosas, creo. Él ama a esta banda. Ahí eso, va. Por eso lo qué amoroso. Hacemos tanta cosa por amor. Hacemos. Qué amoroso que es el tío, ¿eh? El otro día en una cosa de artes marciales, esa del guerrero esto, el guerrero lo otro, había una muy linda que decía, el guerrero no lucha por odio al que tiene enfrente, sino por amor al que tiene atrás. Muy bueno. Ahí va.

Y la molestia, cuando te sentís molesto con algo, con vos mismo, con algo, es porque nada, tiene que venir un cambio. La piel seca. Sí. Claro, ya hay que sacársela. Sí, sí. Sí, creo que esa es la señal. Cuando uno no se siente bien en donde sea, en algún ámbito, con vos o con alguien. Sí, la señal creo que es lo más fácil. Lo más difícil es la decisión de cambiar a partir de esa señal. Sí. Me parece a mí, ¿no? Como que. ¿Qué opina el señor tío? Proceso. El tío empezó a transpirar. Empezó a transpirar. Mira, creo aire ahí no lo encuentro. El aire no lo encuentro. Está allá, está del otro lado del vídeo. ¿Siempre se escribe desde uno? ¿Vos escribís en primera persona? ¿O alguna vez pudiste despegarte? Y la mayoría de las veces, sí. Mira, ahora no recuerdo. Sí, algún que otro tema, sí, inspirado quizá en otra persona. Hay uno de amor que me escribió a mí. Pero no lo canta. No. Cuando llego a la sala. No me dejan cantar. Bueno, ¿y cómo ven lo que viene, digamos? ¿Cuáles serían los próximos pasos de la banda? Próximo paso, bueno, la fecha de mañana, última fecha del año. Sí. Después estaremos en el verano haciendo, nos vamos a la costa, vamos algunos días. Y nada, el plan principal es el año que viene presentación del disco este que estamos sacando. Todavía no sabemos dónde, ni fecha. Sorpresa, todo eso es sorpresa. Todo es sorpresa. Está todo definido. Vos cuando no sabés decís sorpresa, y cuando surprise. Tampoco sabés decís magia. Nuestra agencia de publicidad nos dijo que no digamos nada. Claro, surprise. Claro. A la costa, ¿y qué parte de la costa se van? Unos días nos vamos de vacaciones. No, pero ¿van con la banda, como banda, o van de vacaciones? No, vamos a tocar. ¿Y a qué parte van? ¿O todavía también sorpresa? Sorpresa. No. Sí, por ahora es Mar del Plata. Mar del Plata. Sí. Le voy a decir a mi tío que me hospede. Que no voy a verlo. Ahí vamos con el tío. Dale, después hablo con el tío y mi tía. ¿Dónde vamos a dormir? Es sorpresa también. Y si comemos en el tío, también. En el tío. Vamos del tío. Claro, si comemos es sorpresa. Comemos es sorpresa. ¿En qué momento sintieron que ya estaba lista la banda, que se había formado? Y en realidad fue medio raro. El comienzo de la banda, primero con Pato dijimos, che, vamos a armar... Bueno, volvimos del viaje este que hicimos al sudeste asiático con la mayoría de las canciones del primer disco nuestro, que se llama En el viaje inicial, el disco, casualmente porque el viaje ese fue lo que le dio inicio a las canciones, a la idea de banda. Sí. Y bueno, y volvimos con él y dijimos, che, vamos a armar una banda con las canciones estas. Le dijimos al tío, primero le dijimos a nuestro primo Nacho, se sumó ahí en la batería y después se sumó Cristian. ¿De dónde salió el tío? El tío... Lo saqué de... Sorpresa, dice. Sorpresa. Fue mágico. Fue magia. Es mágico. No, es que yo tenía una banda con el tío previo. Ya veníamos rockeando de hacía tiempo juntos. No me creía que me iba de viaje. Dice, ¿a qué te vas a ir? Todo, ¿no? Qué incrédulo. Que esa cara, te va a ir vos. Es que viste una. Quiere decir algo, a ver. Siempre confía en él, así que. Todo mentira. No, bueno, y la idea principal era grabar esos temas, viste, que habían surgido en el viaje. Que es un diario de viaje, digamos. Claro, yo lo escuchaba a Laucha ahí tocando la guitarrita, cantando los temas en distintos lugares. Y decía, estos temas están buenísimos, esto hay que grabar. ¿Al sombrero lo hacían o qué? No. No hacían nada de música ya, por amor al arte. No, sí, tocamos. Ah, bueno. Robamos, no es que tocamos. En Nueva Zelanda principalmente. Sí. No lo querían decir, qué sorpresa. Hoy es el día del tango, yo le mandé. Vos hablando mal de tango y a nosotros. Pero no es por Gardel, es por Julio Sosa, parece. Bueno, yo ahí lo tengo. Hoy en la radio escuché que porque murió Julio Sosa. No sé si nació Gardel o murió Julio Sosa. Pero uno de los dos. Ahora le busco. Mirá. Y bueno, entonces, al querer grabarlos, buscamos a los dos músicos. Más importantes de la Argentina. Y ahí apareció el tío. Claro, y se llamaron los primos. Como no pudieron, los llamamos a ellos. Por amor, como decías antes, fuimos gratis a hacer todo eso. Claro. Cuánto amor que tiene el tío. Y bueno, y se coparon en venir a grabar, y digamos, ese fue el comienzo de la banda. Y después quedó, ¿viste? Quedó porque, nada, a todos nos gustaron cómo quedaron los temas, el proyecto, digamos, lo que decía. Entonces, bueno, nada, como que también nos integramos todos, porque como que no hubo otros integrantes previo a, de la banda. Pienso que se dio una química también de conocer, o sea, el otro integrante es el primo de ellos, o sea, de chiquititos se conocen. Yo me sumé a eso, que ya al primo también lo conocía de cuando nos venía a ver a los shows, claro. O nos daba una mano, es batero, entonces veía... Lo venía a ver a él y inevitablemente terminaba ayudándote o algo. Cargando las cosas de la batería. De plomo, por amor, no lo tenés, por amor por al amor. Arte. Y lo ascendimos. Y claro, y se dio que no, más allá de eso, de que encima nos sonaba la banda, también era ir, hinchar la bola y llevarnos bien. Claro, y al día de la fecha el ensayo es a tal hora y quizá vamos 2 horas antes a tomar mate, como que eso sigue pasando y es un poco lo que... Hasta contarnos nuestros problemas. Claro. De plomo a batero fue la historia, ¿no? Sí, algo así, sí. Sigue siendo un plomo, pero... bueno, pero siendo batero ya. Saludos a Nacho de estar manejando el taxi. Ah, decía tachero. Y uno tenía que laburar. Alguien tiene que mantener la banda. Claro, los tres que paga la birra. Alguien tiene que mantener la banda, ese que está trabajando. Carpintero también, se hizo su propia batería. Ahí va. ¿En serio? No sabes cómo suena encima. Mirá. Sí, cuando tocamos fecha nuestra, llevas toda su batería hecha por él. El estudio ha grabado. Ah, bueno, es el mejor de la banda y no está con nosotros. Sí, sí, es el talentoso que no lo podemos traer. Claro, bueno. Como no todo pagarse. Talentoso es particular también. Claro. ¿Eh? Ah, sí, sí, tiene sus cositas. Mirá, Lencina, estamos a menos 10. Podrían hacer un temita más antes de que se vayan y volver a recordar la fecha de mañana. Bien. ¿Te parece? Dale. ¿Qué hacemos primero? ¿Recordamos el tema la fecha? Y así queda, después del tema, recordamos la fecha. Bueno. Como diría mi madre, bueno, la visita tiene ganas de irse. O vamos con Caribbean Style. No, está bien, vaya. Ya que hace calorcito. Desvísteme despacio, que tengo prisa por llegar al cálido espacio que a pasos de la orilla está, que entona nuestras pieles con el tono del sol y hace vibrar los adentros a ritmo de canción, y que hace suspirar a cualquiera tu Caribbean Style. Ay, ay. Un remedio natural para nuestra naturalidad. Yeah. Welcome to I wanna love you. Vamos a salir a bailar. Admiro la simpleza que moviendo tus piezas va. Se ve que nada pesa cuando vistes de agua cristal, ya que no hay otro plan y la noche está tan linda. Podríamos juntar tu energía con la mía, te invitaré a pasar una noche a lo Caribbean Style. Ay, ay. Un remedio natural para nuestra naturalidad. Yeah. Welcome to I wanna love you. Vamos a salir a bailar. Na, na, na. Un remedio natural para nuestra naturalidad. Welcome to I wanna love you. Vamos a salir a bailar. Está toda la gente ahí que me está mandando mensajes. Bueno, que quiere venir. Estamos acá con el Laucha, con Pato y con el tío. ¿Y falta? ¿Cómo se llama el que falta? Nacho. Ah, el tachero tiene, Nacho. Tiene nombre de humano. Bueno, repetimos entonces la invitación del gran Key, Nati Ponce. Mañana 12 de diciembre van a estar en Almagro, Hipólito y Yrigoyen 4170 a las 20 horas. Bien. ¿Qué me querés corregir para que lo buscamos? No. Vamos a ver. No, no la corrijan. No, jamás. Corrijan. No, jamás. No, no se lo recomiendo, vea. 40-17. No, 40-71. 40-71, dije. Lo diste vuelta. Bueno, para los que son timeros, tienen unos numeritos para jugar. Ahí va. Sí, sí, sí, 17 al 71. Y bueno, y nos vamos a tener que ir despidiendo de ellos. Yo creo que son una banda impresionante. Aprovechamos hoy que los escuchamos gratis. Sí, los escuchamos gratis. Hacer radio está bueno. Estamos muy agradecidos por tuvimos el espacio. Acá. No, no, en serio, les auguro un futuro de éxito pleno, si siguen así. Manténganse con todas sus facultades intactas. Sí. Avisen, Marvel, bueno, nos vamos para allá. Vamos a tratar. Vayan para adelante porque la verdad que son una banda alucinante. Me gusta mucho. Tienen un estilo particular, suyo, todavía lleno de un montón de matices que creo que... No sé si ustedes los alcanzan, pero hay una onda caribeña también en las bases. Es la sangre cubana de, claro, de la Ucha. Ahí viene todo. Bueno, es todo magia, chicos. Muchas gracias por este momento mágico. Gracias a ustedes. Mañana gracias. Los van a estar yendo a ver. Yo no puedo porque tengo otro compañero de radio en San sí, Martín. Sí, ya lo sé. Ya sé que tiene otro. Tengo otro y se enoja. Pero bueno, usted puede ir, La Encina. Yo podría intentarlo, sí. Bueno. Ahí está. Ver, sí, sean bienvenidos. Después a ver, te consulto bien y eso. Bueno. Y sí, por lo pronto ahora vamos a una tanda, así largamos los perros para que desalojen este lugar. ¡Dale! ¡Suelten a los perros! Presente, la voz del ex Olimpo. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente, que la gorra no te zarpe. Las razones de una detención pueden ser acusación de cometer un delito, una falta o contravención u averiguación de identidad o antecedentes. Deben permitirte llamar inmediatamente a un familiar, abogado o persona de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. ¡Qué odio conmueve! ¡No tiene que terminar! ¡Esto tiene que seguir! ¡No queremos homenaje! ¡No queremos reivindicaciones! ¡No queremos plata! Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna, digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador, luchador, compañero, docente. Maestro Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Carlos Fuente Alba, Carlos Fuente Alba, ahora, ahora. Feria Americana. Feria Americana. Feria Americana. Feria Americana. ¿Qué día está, Nati? Los miércoles. ¿Qué hora? De 17 a 19. No. Por Radio Presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Este negocio tan divino, el ladrón de una forma puede terminar. Es la explotación del trabajador que ves tras ese mostrador. Radio Presente. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Y estamos aquí. Pues tenemos calcetilla. El calor de los tambores. Con todo el ritmo de las caderas sonoras de Nati Ponce y su mejillo violeta. Pues no sé, tenemos galletilla. Tenemos galletillas y galletitas. Se le cuento que para que esta Navidad ningún pibe se quede sin su juguete, arranca la campaña de donaciones de juguete en buen estado para ser entregados el miércoles 18 de diciembre en La Paz, en la Plaza Jorge William, en la plaza, donde se celebra la Navidad con las familias que asisten a la olla. Acercáselo a tu pituco amigo. Los pitucos de Villa del Parque y Devoto son los que hacen esta movida. El miércoles 11 de 19 a 21 en la Plaza Jorge Williams. Y el sábado 14 de 18 a 21 en la Cortada de Emilio Lamarca y Ricardo Gutiérrez. No se acercan... los juguetes, señora, señor, despréndase. Escuche esto muy importante. No se aceptan juguetes bélicos. Ok. Armas y todas esas Lomera. Cosas. No. 22 bombas, corto. No. con el número limado? No. Ok. Sábado 21 de diciembre en el Club de la Música Alberdi 4449 en Villa Ballester va a estar rico el pollo. Ay, bueno, iremos a comer el pollo. Mañana volvemos a repetir esta gran banda que está afuera, el Gran Key. ¿Pero qué es? ¿Qué fue lo de va a estar rico el pollo? Que el sábado 21 de diciembre van a estar en el Club de la Música en Ballester. Es un grupo. Es un grupo, Rico el Pollo. ¿Se llama va a estar rico el pollo? ¿Rico el pollo? Rico el pollo se llama. Ah, va bueno. a estar rico el pollo. Yo pensé que era el preámbulo de algo. Rico y el dije, pollo. Ahora dice que Hermes, o sea, popular, me dijo. Y después dije, ¿cómo va a estar rico el pollo? No, Rico el Pollo se llama la banda. Ah, ok. Y mañana repetimos, el Gran Key va a estar en Gregon Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen. Hoy estamos a Yrigoyen y Anguilas, 40-71 a las 20 horas, este 12 del 12, junto a los enviados de TOT. A todos lados va a ir la tía Nati. A todos lados, voy a estar. Se viene la última noche de juegos de mesa del año, la Ciruel. No me la diga circulera eso. Este viernes 13 de diciembre de 21 a 0 horas en Urda Espacio Cultural, Humahuaca 4310, actividad al sobre, monto sugerido 100 pesos. Le digo yo, Lencina, yo fui, porque esto es verdad que la ¿Y jugó arriba de la mesa usted? Jugué con un amigo, pero no arriba de la mesa. En la mesa pues, teníamos los juegos. Juego de mesa. Hay un montón de juegos de mesa que son increíbles. Que nada, uno los tiene en la casa y no le da pelota y está muy bueno. El ping-pong. El ping-pong. ¿No se juega en una mesa? Usted habla por... ¿Cuál dice usted? ¿Cuál dice usted que lo tiene en la casa y no le da pelota? Seguimos resistiendo, Furia Fest, el ludo. El ludo no le doy pelota y cuando te juntás con amigos es re divertido. La Insoluble, 14 de diciembre a las 23 horas, Club Yupanqui, Avenida Bevilacqua, 1556, entrada 100 pesos. 100 pesitos, no es nada, 100 pesos no en este sale momento. Nada. Tengo acá lo del Día del Tango, si quiere lo leo, si quiere léalo, no lo leo. Léalo, vamos a hablar porque tenemos versiones de que se celebra el nacimiento de Gardel y otros de que se homenajea la muerte de Julio Sosa. Y bueno, capaz murió el mismo día que Gardel, que dice que el 11 de diciembre de 1890 nació el actor, cantante y compositor Carlos Gardel, la figura más destacada de la historia del tango. Hace poco su lugar exacto de nacimiento se lo disputaban franceses. Según ellos, nació en Toulouse de una tal Werther Gardés. Y uruguayo, según ellos, nació en Tacuarembó. Pero los uruguayos, para los uruguayos, todos uruguayos. La investigación que durante 10 años han llevado un grupo de escritores dio frutos cuando hallaron la partida de nacimiento en Francia. Efectivamente, nació en Toulouse. Su madre señala por ser su madre de un niño de un padre desconocido. Emigró a América del Sur desde los 2 años de edad. Carlos Gardel vivió en la Argentina. Acá dice que Julio Sosa falleció un 26 de noviembre, así que ¿vio? La gente de ATR, por favor, corrijan. Cuya nacionalidad adoptó concretamente en el barrio del Abasto de Buenos Aires. Otro tema que controversia es la edad, porque Gardel declaró 3 años más que el niño francés que aparece en sus documentos oficiales y confesaba 6 más entre sus amigos íntimos. O sea, se hacía que era mayor. Yo he tenido un amigo músico muy grande, fallecido, un premio nacional de música contemporánea, que vio la partida de nacimiento. Sí. Y me dijo que era hijo de un cura. Mire, Gardel, acá dice que por eso nunca se supo nada. Lo que está claro es que el francesito, el gauchito de Escayola, no puedo mudo parar de bailar, o el mago, fue el indiscutible rey del tango. Se conserva más de sus 700 grabaciones suyas, dice. No solo grabó tangos, también música folclórica, milongas, zambas, rancheras, tonadas, estilos, etc. Y como dicen en Argentina, cada año que pasa, Carlitos canta mejor. Y era un espíritu muy generoso. Dicen que era un tipo generoso. Era un tipo generoso. Sí, Lencina, sí. Llegamos con la gacetilla a las 7 en punto. En punto, ¿y ya entregamos? Puntual. Bueno, tenemos un último temita. Tenemos un último tema. De Roxette, porque veo que falleció la cantante. Ha fallecido, parece joven. Que era una, sí, una persona muy querida y que la venía batallando hace muchos años. Así que iba a cambiar por el tango, pero el tango se lo debemos, lo ponemos la semana que viene. Se lo debemos, total, el tango está vivo en esta ciudad que es pura falta. ¡Feliz día! Y así nos vamos. ¡Chau, Lechu! Hasta la semana que viene en Radio Presente, cuando armamos otra vez los toldos calurosos de la Feria Americana. ¡Besitos! At all. secret.